¡Epa! Con esas tetas alimentás a todo África, mi amor, mi amorcilla. ¡Oh! Con esa empanada de atún comemos los 4 días de Pascua, mamita. Mamá, ¿sabes cómo le saco lustre a los t*** que tenés en ese hillo de cuero que le meto a mi j*** llena de hue***? Vengo pensando en vos de anteayer. ¡Ay, basta, basta! ¡Cállense, degenerados! ¡Ey, linda! ¡Ey, acá! ¿Quién es? Mirá que si me decís algo te agarro un testículo con el cierre de la cartera. Tranquila, mujer cercana a los 30 con serias deficiencias sentimentales y brotes de histerismo. Tranquila. ¿Estás cansada de los comentarios soeces y absolutamente denigrantes para el género humano que te regalan por la calle con la ilusa intención de llevarte a la cama? Sí, estoy cansada. Saturada de esas observaciones rayanas en la pornografía árabe que te rebajan gratuitamente de parte de seres execrables y sindicalizados en la hegemonía de género patriarcal y opresiva. No para nunca, ni cuando salgo en pantufles y chaguineta a comprar un higo de banol. Entonces, deja de unirte a grupos de Facebook contra el falocentrismo, abandona la lucha por el lenguaje igualitario y hace algo de verdad. ¿Pero qué puedo hacer para sacarme de encima a los onanistas silvestres que reptan en el asfalto de esta ciudad retrógrada? Muy fácil. ¿Probaste con... desgrasol compuesto? Pero... ¿qué es desgrasol? Desgrasol es un aerosol antigrasa, pelotuda. Una sola aplicación antes de salir a la calle y vas a ver cómo los grasas pajeros bateyogur urbanos se quedan buzarela a tu paso. Desgrasol compuesto diluye las moléculas cebosas de todos los piroperos, salameros y pajeros que te asedian con frases hechas, versos de Arjona y demás violaciones poéticas. Mirá, probalo. ¡Arde! ¡Si te gusta! Ahora, ponete tu escote más sábado tropical y pasá por la obra en construcción de la esquina. ¡Ay! ¡Wow! Ninguno de los obreros me dijo nada. Hizo que agarró un bache. Se me cayó el bretel y se me vio un pati. ¿Vistes? Pero Desgrasol no solo sirve para moderar peronistas. También puedes aplicarlo directamente sobre un sujeto de alto contenido graso. Y vas a ver cómo se contrae, se retuerce y metamorfosea en un Oscar Wilde de la sutileza refinada vernácula. ¿Podés usarlo con tu novio? Amor, hoy es nuestro aniversario, así que reservé una mesa en Pizza Banana. Y tengo una sorpresa para vos en el karaoke. Te voy a dedicar mi caramelo de la Bersuit. ¡Detente, amalgama de convenciones, cursis y televisión de aire! ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! ¡Qué plan más impersonal y aburrido! ¿Y por qué tengo puesta una remera de Siamo Fuori? Charlemos de nuestros planes de vida, por Dios. ¡Ay, es maravilloso! ¡Sí! Y también puedes usar Desgrasol con tu familia. ¡Ay, feliz Navidad, nena! Acá tenés esta cartera de plástico verde fluo y un par de aros de esos con miles de chapitas colgando. ¡Ay, gracias, qué lindo! ¡No! ¡No te resignes a esconder esta basura por años y donarla a la parroquia con vergüenza! ¡Desgrasol! Aunque por ahí no es muy tu estilo, mejor pido que me devuelvan la plata y te doy unas entradas para una obra under re vanguardista para que seduzcas a un chongo con polera y anteojos retro. ¡Ay, sí! ¡Justo conocí a uno de la FUC! ¡Buenísimo! Espero que puedas reconocerlo entre los otros millones de aspirantes a hipster que leen a Liniers y van al San Bernardo. Porque la grasa europea no es tan grasa. ¡Aguante el Britpop! Bueno. Gracias a Desgrasol, mi vida está libre de vulgaridad y me puedo dedicar a cursos de sommelier y mis talleres literarios. ¡Gracias! ¡Exactamente! Y si te das cuenta que todas tus aspiraciones intelectualoides encubren una naturaleza rústica de impulsos prehistóricos igual a la que despreciaste, y si no te querés perder real porque Kundera te parece un bodrio, agarra tu Desgrasol, ponete el vaporizador en la napia y... ¡Ay! Siento como un vacío que me da vértigo. Esa es la náusea de una existencia vacua. Disfruta tu nueva vida de angustia, incertidumbre y ansiedad. Por lo menos no sos un grasa. Desgrasol compuesto de Laboratorios Infernet. Andate a... madre. Y llame... ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Ahora! ¡No se vuelven! ¡No se agotan en esta época de mierda!